de un algarrobo cantaba nuestra calandria. Cantaba nuestra calandria y un zorzal le respondía, como queriendo afirmar este canto popular de toda la raza mía. De toda la raza mía, mi Argentina y algo más, la de América Latina. Vamos a modificar, vamos a modificar, vamos a modificar el establishment mundial. Vamos a modificar, vamos a modificar, vamos a modificar el establishment mundial. Lo estábamos esperando, señores, a Germán Marcos y la columna de Fractura Expuesta aquí en AM530, La Voz de las Madres. Bueno, yo no los estaba esperando, pero acá estoy. Sí. Lamentablemente el regreso, ¿no? Estábamos escuchando a Araca París. Ajá. El que canta es Black Rodríguez Méndez. No puede cantar tan un tipo que se llama así. ¿Sabes que canta muy bien? Sí. Es un... No está muy mal. No, esto que estamos escuchando es Araca París, justamente. No está bien. Es una banda que fusiona tango, pero en realidad, ya lo pasamos en una columna anterior, esta fusión. Ajá. Que se logra con el cuarteto La Púa, cuarteto de guitarras muy tradicional, que incorpora a Black Rodríguez Méndez, a esta voz que ustedes escuchan. Cantante de salsa. A la formación, claro, de boleros. Boleros, salsa. ¿Sabés que encima... un reggaetón tirado de los pelos. Si le dicen Black Rodríguez, tiene pinta de puertorriqueño. Sí. Es de acá, claramente, es de, no sé bien de qué barrio, pero es de Buenos Aires. El Negro Rodríguez. Yo creo que de Alsina, si no me equivoco. De Alsina. Sí, yo creo que es de Valentín Alsina. Valentín Alsina, sí. Bueno. Y tiene la pinta, se viste de blanco. ¿Viste cuando los negros se visten de blanco? Sí, tienen, sí. Porque tienen qué. No, que tienen levante. Ajá. Básicamente. De hecho, igual Black Rodríguez tiene hijos, hijos grandes que ya tocan con él, tocan la trompeta, tocan el bombo murguero, en fin. No viene al caso la historia personal de Black Rodríguez Méndez, sí decirles que esta voz se fusiona con cuatro guitarras y tocan tangos clásicos, y invitarlos, lógicamente, porque hoy, además de ser 25 de mayo feriado, es miércoles, y el ciclo Tango de Miércoles se presenta en el Centro Cultural de la Cooperación con el Cuarteto La Púa y Black Rodríguez Méndez como cantante, ya figura estable del Cuarteto La Púa. Esto será en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, entrada $30 a las 20:30 horas. Eso por un lado. Por el otro, quería que escuchemos con atención al grupo Astillero. No es la primera vez que lo pasamos en esta columna, pero para los que nos escuchan por primera vez en Condenados al Éxito aquí en La Voz de las Madres, presten atención a este, que es uno de los grupos que tiene una propuesta más clara de, en referencia a la nueva generación que hace músicos de tango. Escuchemos esta primera introducción. Es un tema muy frenético, ideal para un día de lluvia en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, esto es Motobronco. Motobronco. Es una canción escrita por Mariano González Calo, miembro de uno de los fundadores de Astillero, está desde el primer momento. Astillero está conformado por Julián Peralta en piano. Julián Peralta probablemente lo conozcan por haber dirigido la orquesta típica Fernández Fierro, y lógicamente por Astillero, ya hace unos cuantos años que está con este proyecto. Proyecto que hace todos tangos propios y con esta impronta. Decía Julián Peralta en el piano, Federico Maiocchi en contrabajo, Mariano González Calo en bandoneón, Adolfo Trepiana en bandoneón, Luciano Falcón en violonchelo, Martijn van der Linden, alemán, holandés, en violín, y Miguel Suárez en la voz. Es una formación renovada de Astillero, y están presentando a lo largo de los jueves de mayo un trabajo nuevo que lleva por título Línea de Tiempo. Lo hacen en el Teatro Orlando Boni, que es el centro de acción de Astillero, de la Orquesta Típica Ciudad Aigón, también del Cuarteto La Púa, de Julieta Lazo, de una camada de músicos. En este caso eligieron ese espacio. Es de ellos. Ah, es de ellos. Sí, es una especie de, para los que fueron al Club Atlético Fernández Fierro, sin caer en comparaciones, es un lugar que opera de la misma manera. Ajá. Es un galpón que en este caso queda en San Cristóbal, remozado para la música, con mesitas, luces tenues. Es un buen lugar para, y hay este tipo de propuestas en términos de tango. Allí están todos los jueves desde las 21 horas con el ciclo Línea de Tiempo. Y bueno, de aquí a un momento, a unos meses, imagino yo que comenzaremos a tener noticias sobre una nueva producción discográfica de Astillero, porque aquí han presentado un solo disco, que es Tango de Astillero, del año 2006, y presentaron también un segundo disco, pero en Europa, que se llama Sin Descanso en Bratislava. Que bueno, lo fueron presentando, tuvieron varios tours. Es una banda que gira muchísimo por Europa, y bueno, lo presentaron allá. Aquí solo algunos pocos lo tienen, y es hora ya de que presenten un nuevo material, sobre todo por el recambio de músicos. Si bien el estilo es el mismo, es un estilo muy claro de Astillero, ya estos músicos que yo les nombré, integrantes actuales de Astillero, quedan pocos. Quedan dos, nada más. Quedan Mariano González Calo, autor de este tango que escuchamos recién, y Julián Peralta. Vamos a escuchar. ¿Tiene cantante? Tiene cantante ahora Miguel Suárez. En este caso era Pello, el cantante que vamos a escuchar ahora. Pero bueno, ya no está más. Vamos a escuchar Capataz, que es un tango con letra nueva también, lógicamente, de Astillero, y los invitamos entonces a las 21 horas en Cochabamba 2536. La entrada $40 sale. No sé qué harán el mes que viene, porque lo vinieron presentando todos los meses. Y después de escucharlo quiero decir unas breves palabras, porque mañana en Fractura Expuesta celebramos los 8 años de transmisión de este programa de tango. Pero antes escuchemos Capataz. Dale. Nacido un antes de ayer, perdido en el pasado, va confundiendo la ley, marcando bien el paso. Tal vez te deje de a pie, pisado y machacado. Esquiva parca idiotez, y de inocencia nada, un pobrecito tal vez, en dos vidas pasadas, que nunca quiso entender lo que es pagar su deuda. Y un machete de los que pegan feo. Estruendos de cotillón en un panal de abejas, detrás de algún monitor, alguna que otra queja, un pandemonio mayor. Y esto recién empieza. Era un otoño feliz, olía primavera, y siempre a su alrededor naturaleza muerta, nunca un testigo de más, temblores de hojas secas. Punta a puntos, cuando destapas eso. Capataz del miedo, están vivando a quien va a detener el tiempo, a encadenarlo a sus pies, a silenciar el viento. Bien, Capataz de Astillero, cantada Pello, es de Julián Peralta y Alejandro Bullot, el cantor de 34 Puñaladas, que al principio de Astillero participaba en esta participación de creación y escritura de tangos nuevos. Algo para destacar, y cerramos con esto de Astillero, es la puesta en escena también que tienen. Tienen un realizador, está incluido entre los miembros de Astillero. Se trata de Alejandro Díez. Proyecciones y luces. Es una puesta en escena muy interesante, porque a veces los espectáculos de tango no le dan mucha pelota a esa faceta, que tiene que ver claramente con las nuevas generaciones, que tienen otro tipo de acceso a la cultura, ni hablar de a la música. Pero bueno, la generación de la MTV no le hace ruido ver imágenes y de repente no mirar a los músicos. Recomendable por todos lados Astillero, así que vayan a verlo. Y por último, decir esto de los 8 años de Fractura Expuesta. Mañana vamos a hacer un programa especial a las 22:30. Un programa que empezó en el año 2003, el 22 de mayo, el domingo, justo fue el día. Y que a esta altura, cuando estamos invitando a todos los músicos, durante este año nos pasó una cuestión extraña de empezar a llamar, a, por ejemplo, Alter Tango, 10 años, Fernández Fierro, 10 años. Todos los grupos que ya van cumpliendo una etapa y que nosotros también la vamos cumpliendo, mostrando el tango como nosotros pensamos que hay que mostrarlo. Y para el público joven, está todo bien con todas las generaciones. Ganó el Martín Fierro Bocacci. Está todo bien con esas generaciones, o sea, nosotros somos otra generación, y allá ellos y acá nosotros, espacio para todos, lo dijo Mariotto, sin conflictos. O sea, tenemos formas distintas de ver la vida, y tenemos muchos puntos en común. Muchas veces nosotros nos sentimos afuera de algunos espacios por dos. A veces por decisión, a veces porque nos van invitando a dejar estos espacios, pero la alegría de dejar un mensaje de políticas culturales. No siempre se aborda el tango en un contexto cultural y político-cultural, sobre todo en los programas que están hechos por coleccionistas de tango. La mayoría de los programas de tango están hechos por coleccionistas. Hay pocos periodistas dedicados, especializados en el género, y muchísimo menos especializados en la actualidad. Por suerte también aparecen nuevos proyectos que nos hacen compañía y que, gracias a Dios, nos mueven un poquito, porque a veces nos da la siesta y nos vamos a dormir, ¿no? Pero, bueno, cosas que pasan, los invitamos. Mañana capaz que sale Riverito, uh-huh. Lógicamente en el programa número 8, el líder del 8, sí. Capaz. Y por supuesto, momentos de la historia de Fractura Expuesta, que sinceramente y humildemente tiene cosas para decir. Germán Marco, Fractura Expuesta, señores, mañana 22:30 aquí por la M530.